Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Y buenos días a todos. Mi nombre es Alfredo Pérez, esto es Radio PNL y estamos el día de hoy con una nueva entrevista. Estamos entrevistando a Javier Navarrete. Él ha estado antes en otras entrevistas y vamos a hablar con él acerca de varias cosas nuevas que tiene. Javier Navarrete tiene ahora un sitio en internet, tiene nuevos cursos, se ha actualizado nuevamente con los estudios de Richard Bandler en Orlando, Estados Unidos. ¿Y cómo has estado, Javier? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, Alfredo? Qué bueno que nuevamente nos encontramos por aquí, siempre con tus ideas y dando tanto apoyo a todos los que hacemos programación neurolingüística, la verdadera, para recalcarlo, que eso es importante. Bueno, te cuento que en octubre del año pasado, del 2009, tomé una decisión. Creo que la más importante o una de las más importantes de mi vida, y es que me voy a dedicar plenamente al tema de la programación neurolingüística, y estoy justamente para eso abriendo un instituto que se llama Javier Navarrete Transformación, inspirado justamente en un libro que se llama Transformation de Richard Bandler. Ajá. Esa es la inspiración del nombre. Claro. Y la inspiración en cuanto al hecho cierto de haber dado ese paso que me tomó 30 años en mi vida, porque fui 30 años, trabajé en algunos casos en relación de dependencia, otros en sociedades, pero siempre en temas básicamente que tienen que ver con la vida empresarial en sí, como tú sabes, pues en bancos, compañías de seguro, sí. Industria, agroindustria, etc. Bueno, ahora creo que como todo en la vida es aprendizaje, voy a usar esos 30 años de aprendizaje de las cosas buenas, de las cosas no tan buenas, ponerlas en práctica y trabajar en eso mucho en los cursos que voy a dictar, para que las personas tengan una visión amplia y obviamente siempre aplicando programación neurolingüística en cada, uh-huh, en cada tema. Qué bueno para las personas que tienen un tema diferente, un tema nuevo, junto con tu experiencia, que eso es bien importante también. Sí, eso de ahí, yo siempre voy a pensar que lo más importante es más bien lo que me sucede a mí y que yo lo puedo finalmente transmitir a los otros. Uh-huh. O sea, realmente es un poco vivencias y cosas que han sucedido, experiencias en cuanto a esquemas de trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que voy a hacer en los próximos días, porque no va a ser, sino probablemente el próximo mes de mayo, el nuevo curso lo voy a mantener como motivación, comunicación y carisma con PNL, pero voy a enfocar especialmente a las empresas familiares. Okay. Porque hay un gran paradigma con el tema de las empresas familiares, justamente, y es la forma muy piramidal como se manejan. Inclusive así sea dos o tres personas las cabezas, que tampoco no es lo ideal, pero esas dos o tres personas son padre, madre e hijo, o puros hijos, uh-huh, o el padre con dos hijos, etcétera, etcétera. Pero que desde ahí, desde esa perspectiva, no salen y se encierran, digamos, en lo que a ellos les parece que debe de ser, y eso más o menos es, en muchas ocasiones, funciona, porque sí, pues, de hecho, han funcionado en empresas, pero así mismo esas mismas empresas se han paralizado y han comenzado a retroceder hasta el punto de fracasar, lastimosamente, porque es como el ratón que se mete por el hueco y quiere seguir y seguir y seguir avanzando y no importa lo que, con lo que se va a encontrar. Cuando se encuentra con el gato del otro lado, ahí se acaba todo, digamos. Claro. Pero para eso ya no hay reacción, lastimosamente. Y ya ese, es demasiado tarde. Así es. Sí. Exactamente. Tu curso se llama Comunicación, Motivación. Así es, Comunicación, Motivación y Carisma con PNL. Exactamente. Perfecto. Y este nuevo curso que vas a hacer es para empresas familiares. Y voy a hacer uno para empresas familiares, sí. En donde voy a abordar manejo de reuniones, okay. Justamente el romper el paradigma de el mapa no es el territorio, que en muchas ocasiones tanto le cuesta al empresario, especialmente en este tipo de empresas familiares, escuchar al obrero, escuchar a su empleado, escuchar a la persona que colabora con él en el día a día, porque solamente están acostumbrados a darle órdenes. Claro. Y entonces, por más buenas ideas, simplemente no las escuchan porque creen que no deben que es hasta cierto punto, parece que no tiene sentido, pero hasta cierto punto lo toman como una ofensa el que alguien les dé una idea. Y entonces ahí se pierden en el camino muchas oportunidades, claro. Y muchas expectativas que pueden haber. Claro. Y aparte frustra a las personas que quieren dar. Muchas de esas ideas son buenas. Pero por supuesto. De ahí es que uno ve que muchos empleados terminan haciendo un negocio paralelo al que comenzó y a veces tienen con más éxito porque simplemente en un momento determinado no lo supieron escuchar. Claro. Y eso es todo. Sucede muchas veces. Así es. Tu sitio en internet es Javier Navarrete. Así es, mi sitio en internet es www.javiernavarrete-transformacion.com. Perfecto. Ahí pueden encontrar en términos generales, digamos, cuál es la idea y la filosofía que voy a llevar a cabo en todo lo que son los seminarios. Aparte de eso, pueden participar en el blog que está abierto y que obviamente pues me va a encantar que la mayoría de la gente participe, escriba con comentarios, con ideas, con sugerencias y al mismo tiempo que lean ciertos mensajes y ciertos datos que les voy a ir mandando periódicamente a fin de que, sí, como siempre, mejoren sus vidas. Yo creo que la finalidad de todo es la felicidad y eso es el mensaje que les puedo dar, que es busquen siempre la felicidad y si son felices y hacen felices a los demás, pues van a vivir realmente, aunque suene redundante, muy felices, que eso es lo más importante, así es. ¿Qué más podemos encontrar en tu sitio de internet? Una persona que entra, ¿qué más va a encontrar? Aparte de la información de los cursos, el blog. Bueno, como te decía, ahí van a encontrar mensajes, van a encontrar ideas, sugerencias, datos interesantes con respecto a ciertos tips que pueden ir tomando en el día a día, en su trabajo, en su casa o con las personas que lo rodean. Asimismo, siempre pues voy a tener, y de hecho está ahí, diferentes links con diferentes páginas de interés, básicamente en programación neurolingüística. Obviamente está también ahí Radio PNL. Además, pues, la participación constante en el tema, digamos, de los seminarios que se van a dictar, etcétera. Así claro. Es. Estuviste en Colombia también, tiempo sí, atrás. Sí, estuve en Colombia, justamente participamos en un seminario que se llamaba Eternamente Feliz, junto con José Torres, nuestro amigo, y con Patricia Narváez, que es una chica encantadora. Con ellos organizamos un seminario con una participación realmente estupenda, cerca de 1,000 personas. Hicimos varias cosas ahí, porque si bien es cierto, era un taller, pues cuando tú trabajas con 1,000 personas es diferente. Diferente, digamos, a una cuestión, claro. Ya de un grupo reducido de 25 o 30 personas, que es lo ideal para hacer trabajos ya específicos y dirigidos con práctica de programación neurolingüística. Pero cuando tú trabajas con en ese tipo de talleres amplios y masivos, digamos, puedes usar unas técnicas bastante interesantes y bastante efectivas. Primero, pues obviamente el tema de la palabra y el tema de romper paradigmas, y luego hacer ciertas inducciones para que las personas se sientan realmente relajadas, liberadas, con la mente abierta a recibir información, que, como en ese caso en particular, era dirigido hacia la felicidad, ¿no? Uh-huh. Justamente es donde estuvimos, era en, ellos le llaman departamentos, en lo que nosotros llamamos provincia, en el departamento de Nariño, okay. En Pasto, es una ciudad muy linda, realmente muy bonita, pero con ciertos temas como nosotros le llamamos aquí curuchupas, ¿no? Okay. En donde hay un tradicionalismo que a veces es un poquito, porque no es malo ser tradicional en muchas cosas, pero cuando ya ese tema se convierte en barreras para comenzar a ser más amplio y crecer más, no solamente empresarialmente hablando, sino como persona, abrirte más, tener más ideas y poder relacionarte mejor, ahí es cuando comienza a haber conflictos. Y entonces, siempre manteniendo el esquema tradicional que tienen ese tipo de poblaciones, también abrir y que vean y analicen otras situaciones importantes que se dan generalmente en la vida, ¿no? Y que justamente a través de la promoción lingüística hemos aprendido a hacer ese tipo de llamados de atención en el buen sentido de la palabra. Fue muy interesante para los participantes en esa ocasión. Sí, fue muy interesante. Sí. Yo, ahí habían de todo tipo, y eso es lo interesante en ese tipo de eventos masivos, en donde va todo tipo de personas, o sea, desde empresarios hasta campesinos, porque es una zona con bastante, claro, con bastante injerencia del campo. Y entonces, pues ahí me tocó, por ejemplo, hablar con un par de personas que realmente, por ejemplo, un joven de cerca de 30 años que todavía le pedía permiso a la mamá para todo. Entonces, para todo. Y la mamá estaba en su cabeza, pues, convencida de que ese era lo que así debía de ser. Pero por otro lado, se preocupaba porque su hijo seguía viviendo en su casa. Entonces le decía, pero ¿cómo va? Usted lo tiene bloqueado, ¿no? Y por otro lado, al chico, que era un hombre de 30 años, sino que realmente parecía una criatura, cuando él quería intervenir, la mamá le decía que se quede callado porque ella estaba hablando. Entonces, en ese momento, un trabajito de un par de minutos, era muy importante que rompa eso, que se dé cuenta la señora que ella era la equivocada, no el muchacho, digamos, ¿no? Y por otro lado, el chico, pues, que definitivamente se independice, porque si no, no iba a ir para ningún lado, ¿no? Claro. Y eso es algo que suena medio chistoso, pero realmente en una sociedad como esa es algo que se repite muchísimo, y uno a veces no entiende cómo ciertas poblaciones se mantienen en un ostracismo y un atraso tan grande, digamos, ¿no? Hasta el punto, pues, de que simplemente no ves que han pasado, tú pasas por esos pueblos 10 años, 15 años, 20 años y siguen exactamente igual, y no ha habido ningún tipo de cambio más allá de repente del color de la pintura con que cambiaron, volvieron a pintar la casa, o de los parques, o la nueva publicidad, digamos, que ahora, pues, antes no existía, y que ahora simplemente se valen las empresas grandes para usarlas, como es pasar por carretera, entonces les ponen una publicidad, pero de ahí no pasa absolutamente nada más. Claro. Y cosas similares vemos también acá en muchas poblaciones. Así es, justamente por eso estaba comentando, así es. Tú ves aquí en muchísimas poblaciones y de todas partes, o sea, tanto en la costa como en la sierra, porque a veces uno pensaría solamente eso sucede en ciertas zonas del país, pero no, inclusive dentro de la ciudad hay ciertas personas, digamos así, que tienen una forma de pensar en donde se mantienen completamente aisladas de la realidad. Uh-huh. Y eso, pues, no les permite realmente ni integrarse ni avanzar, ¿no? Bastante desconectado. Exactamente, están desconectados. A veces es bueno estar desconectado, pero no hay que exagerar. Claro, así no, es. Tampoco el extremo. Exactamente. Bien, vamos a hacer una primera pausa y después seguimos conversando con Javier acerca de su última estadía en Orlando, su viaje en Orlando, ¿sí? ¿Qué estuvo haciendo por allá y qué cosas nuevas aprendió? Encantado. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.